urine and she talks. $10 was... Very serious. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org. O si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro. Saludo desde Caracas, Venezuela. Le habla Huáscar Rodríguez a mis hermanos de Radical Sonoro. Aguante desde el Caracas Hardcore Latino sonando en todas las radios del mundo. Saludos, gente. Soy Miguel, bajista de la banda ecuatoriana Descomunal. Quiero mandar un saludo enorme, pero enorme, al programa Radical Sonoro, que ha apoyado siempre la música latina, la música de peso, la música alternativa. Un enorme saludo a mis panas de Radical Sonoro. Mucha fuerza y full aguante. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde cualquier parte del mundo donde nos estás sintonizando en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org a través de 7rockradio.com. Después de unos días de vacaciones, bueno, de vacaciones relativas, porque bueno, estaba en mi curro. Pero dije, bueno, vamos a dar unos espacios de relajamiento a los oídos de la peña y hemos vuelto hoy, en la nueva temporada. Y como hemos anunciado por nuestras redes sociales, tendremos hoy un especial del Hardcore Crust. o crust, como lo queréis decir, a esos crusty que nos están escuchando, que hay bastante por ahí. Vamos a hacer un poco de historia del inicio de este tipo de género musical, aderezado, por supuesto, de buena música de la escena y, por supuesto, nuestra anécdota subversiva de Subversión X. También estará nuestro compañero desde Venezuela, Julio, con su descanécdotas y estrenando nuevo, vamos a estrenar nueva sección que se llama Noti Radical. Y hemos iniciado con una banda americana que se llama, bueno, tú no tienes mucho de, bueno, sí, tienen un poco de hardcore, crust, como se dicen por ahí. Eran los Lip Crust, una banda que nos llegaba de Filadelfia, integrada por gente latinoamericana dentro de la escena hardcore de Estados Unidos. Está integrada por el vocalista de Los Crudos, de esa banda conocida dentro de la escena y que, bueno, hemos escuchado un temazo de ellos. El tema se llamaba Fake Facts, de los Lean Grist. Esta banda, como dije, que inició su andadura en Filadelfia, entre Filadelfia y Chicago. Bueno, vamos a hacer el inicio al este especial de la banda de la escena Hardcore Crust. Y por supuesto, como todos los estilos musicales tuvieron un inicio. Y este estilo musical, que se inspiró entre el punk y también el metal, se inspiró en una banda muy conocida, ya desaparecidos, en combate, como dicen. Ellos se llamaban, bueno, seguramente lo conocerán todos, Motorhead. Y vamos a colocar un tema que se llama Motorhead, porque ese tema Motorhead era lo más punk que sonaba de esta banda. De esta banda llamada Motorhead, que no era punk, era heavy. Y pero bueno, aquí inició el crust, Motorhead. Yeah. tal, amigos? Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Radical Sonoro. Bueno, son los Motorhead, que bueno, dirán ustedes, bueno, si vamos a hablar de Cross o Hardcore Cross, porque están los Motorhead sonando en este programa. Bueno, muy sencillo. Iniciamos diciendo que el Cross Punk o el Hardcore Cross, llamado también como Cross o Crosscore, fue o es un subgénero de estilo musical derivado del punk rock. La banda que ayudaron a formar este subgénero musical fueron en su mayoría bandas de temprano anarcopunk, quienes tomaban influencia de la banda del heavy metal como Motorhead. Y aquí estaba sonando Motorhead. Lo tenemos que remontar a los años 80, cuando empieza este tipo de estilo musical, los años 80. Derivado de los orígenes culturales de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Instrumentos musicales comunes que vas a escuchar en este tipo de música, de este tipo de musicales, la guitarra, el bajo y la batería. La tendencia musical del crust punk o el hardcore crust punk es casi igual a la del deep beat, solo que el sonido es mucho, mucho, mucho más agresivo. El crust es parcialmente definido por bajos pronunciados y un sonido sucio y crudo, brutal. Es un estilo musical rápido, contundente, que algunas bandas utilizaban el blast beat con sesiones moderadas ocasionalmente. ¿Qué es el blast beat? El blast beat es una... se conoce como blast beat a un determinado ritmo de batería que su característica es rapidez, es contundencia, tupa, tupa, tupa, rápido. Y que, bueno, influenciaron ese tipo de blast beat, ese ritmo de batería, influenció a bandas de hardcore punk, inclusive a bandas de grindcore y, por supuesto, a bandas del metal extremo. Las voces son usualmente guturales y también hay voces gritadas en el crust. El crust punk o el crust hardcore toma influencia del anarcopunk y del hardcore punk, como bandas como The Crash o Discharge de la época. También del metal extremo, también toma influencia del metal extremo. Como, bueno, como bandas como, evidentemente, lo que hemos escuchado ahora, que era Motorhead, aunque no se consideró como una banda de metal extremo, pero estaba dentro de la parte del metal. Como dice, como estoy comentando, en alguna de sus formas más disonantes, en este tipo de estilo musical, también nos llega a la parte más sutil del death rock. En fin. El crust es un estilo musical supermente underground. Pero bueno, ¿vosotros sabéis cuáles son las bandas donde dicen los creadores del género? Pues ahora vamos a escuchar a una de las bandas consideradas creadora del género del crust. Esta banda, vamos a escuchar primero, antes de poner a esa banda creadora del estilo cross o considerada del estilo cross, vamos a, como dije antes, el cross punk toma influencia del hardcore, del bandas de como de de Crass o The Discharge o The Barockers, que después estas dos últimas bandas como Discharge o Barockers fueron creadoras del sonido D-Beat. Pero también habían bandas como Lunatic Fringe y Ratus, que también era parte del metal extremo. Vamos a escuchar Discharge. No sé, tengo ganas de escuchar Discharge. Y vamos a escuchar Discharge con un tema que se llama New World Order. ¿Quién no sabe de hablar? ¿Quién no sabe de esta banda de Discharge? Mejor escuchámoslo. Discharge. Radical Sonoro. Hola, somos Ancient Settlers y estás escuchando Radical Sonoro por Agora Sol Radio. Bueno, dice, bueno, Discharge, una banda que se fundó, bueno, dicen que, bueno, evidentemente es una banda conocida dentro del crust punk, del debate, inclusive desde el greencore. Banda que influyó a muchas bandas para seguir haciendo este estilo musical llamado crust. Y que bueno, esta banda nacida en Stoke-on-Trent, en Inglaterra, que actualmente siguen activos, bueno, tuvieron varias separaciones, ¿no? Bueno, cortes de esto de actividad. En el 77 se fundan hasta el 87, se separan, vuelven a juntarse en el 91 hasta el 99 y se vuelven a juntar en el 2001 y siguen dando guerra. ¡Qué sonido! Su tema era el New World Order y estamos en este especial de Hardcore Crust iniciando lo que es el inicio, bueno, ya se sabe que es normal, pero estamos en los orígenes del Crust, de este estilo musical personalmente que me encanta. Ese tupa es tremendo, ¿eh? Bueno, como decíamos, el Crust ha sido y siempre será un estilo de música muy, muy underground, donde los fans de este estilo musical y las bandas dentro del estilo se encuentran repartidos por todo el mundo. Los primeros trabajos de la banda Amebix, los creadores del género musical Crust, bandas como Scream in the World, Doom, Nausea, Hellbastard, Ausroten y los ingleses Stream Noise Terror, quienes serían los pioneros del grindcore, constituyen el Crust más prototipo. Bueno, vamos a escuchar a esos pioneros del Crust. Ellos se llaman Amebix, nos llegan desde de Devon, Inglaterra. Nacen en el 78, su periodo de actividad fue del 78 al 87. Y se reúnen de nuevo en el 2008, se vuelven a separar en el 2012 definitivamente. Su disco más importante fueron Arise en 1985, Nonolith en el 87 y Sony Max en el 2011. Extraemos Lagarty del Arise de 1985, Amebix, pionero del Crust. Yeah. Un saludo desde Finlandia, de parte de los Teresa Banks, a toda la gente de Radical Sonoro. Muchas gracias por el apoyo y a ver si nos vemos pronto en los escenarios. Un abrazo. Bueno, se van los pioneros del crust. Nacen en el 78, como dije anteriormente, se llaman Amebix y el tema era Larga Tigre de su trabajo Arise de 1985. Este disco Arise de los Amebix se considera como el primer álbum de crust punk. Que salió en aquella época, estamos hablando ya del año 1985. Acuérdate que este sonido de este estilo empezó en los 80 y esta banda pues ya sonaba, puede ser considerada como el pionero del crust. Y bueno, decirte que el grupo Hell Bastards fue quien en realidad acuñó el término crust en su primer demo de 1986 llamado Riper Crust. Esta banda que bueno que inició también desde la de esa época, los Hellbusters, y que en su primer demo que sacaron pues le pusieron el nombre de Riper Crust, y a partir de ahí empezó todo lo que es este estilo estupendo, maravilloso. Este estilo a mí, como dije anteriormente, me gusta mucho. Es un estilo que bueno, hace años lo sigo, porque bueno, más que un estilo, es una forma de vida. Bueno, como dije, el demo de los Hellbusters, esta banda que también es inglesa, nacida en Newcastle, que combinó también el thrash metal dentro de su sonido, y aparte el crossover y el trash, se fundaron en 1984, se separaron en 92, se volvieron a juntar en 2007 y aún están tocando. Eran esta banda de Hellbusters. Bueno, seguimos escuchando. Vamos a viajar hasta Finlandia y vamos allá a escuchar otra banda. Esta banda se fundó en 1978, pionero del cross, sonido hardcore punk cross de Finlandia. Esta banda se funda en el 78, se separan en 1988, se volvieron a juntar en el 2001, y es una banda que, bueno, vamos a escucharla. También marcó una historia dentro del crust mundial. Se llaman Rattus y el tema que vamos a colocar se llama Reaghanin Holuslahat. Bueno, no sé, esto es finlandés y no tengo ni puta idea cómo se dice y cómo se pronuncia, así que mejor escuchemos. Ellos son Rattus. Right. Hi, we are Pankontos from Mumbai, India, and like to send our regards to Radical Sonoro. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. 20:39 en la península, 19:39 en las Islas Canarias. Estás en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenrockradio.com. En este programa de todos los jueves, Radical Sonoro, de 8 a 10 y media de la noche, hora peninsular. Sonaban los Ratus desde Finlandia, esta banda fundada en el 78, en la localidad de Vilppula. Qué bandaza, ¿no? Bueno, como estamos estos sonidos que estamos escuchando caracterizan al cross, una sobrecarga de elementos definitorios del hardcore, rapidez, distorsión y voces fuertes, a menudo con expresiones guturales desgarradas o terroríficas. Pero bueno, que esto no empezó así. El género se conocía en sus inicios como el strange core, antes de ser bautizado como cross punk o hardcore crust. Hardcore Crust Punk. El nombre viene de la maqueta de la banda Deviated Instinct, publicada en 1987, titulada Terminal Field Stretch Core. El término Stretch Core utilizado actualmente se utiliza para grupos que intentan emular el sonido de los grupos pioneros del crust, en contraste con grupos que han incorporado algún otro tipo de influencias para sonar como Green Core. También como sonidos como el greencore, el hardcore, con el new crust, también sonidos como el scandi crust o scandi core, y por supuesto sonidos más hacia la parte del metal. Bueno, seguimos. Y vamos a escuchar, no antes, quiero mandar saludos a todos los que nos están sintonizando. Desde Bogotá, Colombia, está nuestro amigo Gerardo de Vinilos y Bebidas, a Julio de Descanécdotas y a un largo etcétera. Saludos a todos los que nos están escuchando a través de nuestro portal agorasolradio.org y a través de nuestro hermano sevenrockradio.com. Y seguimos en este especial de Hardcore Crust. En nuestro primer programa del septiembre, en nuestra nueva temporada. Este es el programa 47. Bueno, vamos a escuchar a esta banda que se fundó en Norwich, Inglaterra, en 1984. Esta banda que se separan en el 91 y que se vuelven a juntar en el 2007, se llaman Divided Instinct. Esta banda, como dije, era el nombre de Stretch Core, que era lo primero que se conocía en el género antes de llamarse Crust. Viene de el nombre que utilizó esta banda en su primer trabajo de 1987. Vamos a escuchar entonces un tema de ese trabajo de 1987 de los Deviated Instinct. El tema que vamos a colocar se llama Welcome to the Orgy, extraído de esa maqueta de 1987. Estás en Radical Sonoro, como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Hey! Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org a través de nuestros hermanos de 7rockradio.com. Sonido de 1987, eran los de VIT Distinctive con su Welcome to the Orgy. El sonido no era muy buena calidad, evidentemente los 80 poco teníamos que, bueno, calidad algo, pero bueno, sonaban así. Este trabajo era de la maqueta Terminal Flight Stage Core de 1987. Bueno, el hardcore cross punk es un estilo casi desconocido para el grupo, para el gran público que hay afuera del metal y todo eso, a excepción de los aficionados al punk. La gente que escucha habitualmente el hard cross punk se le conoce generalmente como los crusties o cross punks. El cross punk o el hard cross punk en Estados Unidos aparece con el trabajo de bandas como Náusea de Nueva York. Este grupo surgió del movimiento ideologista anarcopunk, pero su música viene del contemporáneo hardcore punk, emergido del Reino Unido, el estilo del debate. También aparecen bandas como Neurosis de San Francisco, cuna de bandas conocidas y legendarias como los Dead Kennedys, al igual que Misery y Destroy, ambas bandas del Cross de Minneapolis. Nosotros en este especial de música hardcore crust o hardcore punk crust, vamos a colocar algo de Náusea, de esta banda de Nueva York, esta banda que proviene de Nueva York, del barrio del Lower Side en Manhattan, y que se fundó en 1985 y terminó su actividad en 1992. Por su parte, su discografía estuvo en Alternative Tentacles. Ellos sonaban así. El tema que vamos a colocar de los Náusea se llama Here Today, y seguidamente vamos a escuchar algo de otra banda. Esta banda vamos a colocar una banda que nos llega de Minneapolis, ellos se llaman Destroyed, y vamos a escuchar el tema Vanity of Evil. Ellos son Náusea, como dije, de Nueva York, y los otros son de Minnesota, aquí en Radical Sonoro. Radical Sonoro. Come and see the violence inherent in the system! Un saludo a todo el público de Radical Sonoro y un abrazo desde Italia, desde Scassapanca. Saludi y libertà. Ahí se nombran dos pioneros del Hardcore Cross en Estados Unidos. Sonaba Destroy, esta banda con su tema Vanity of Evil. Esta banda se fundó en Minneapolis entre 1988 y se separó en 1994. Su vocalista llamado Felix Havok también funda Havok Record, que fue su casa de disquera hasta que desapareció la banda. Y sus sonidos, como hemos escuchado, eran entre el crossband, inclusive el greencore. Hemos escuchado ese tema extraído de Creed Kraus de 1989, su demo Destroy American Cross Punk, desde Minneapolis. Antes era banda de Nueva York, los Nausea. Su tema que hemos escuchado era Here Today, extraído de su trabajo Extension, The Second Coming, de 1993. Y es así como damos terminada la primera sesión, o la primera parte de nuestro programa de hoy, de este programa especial de la escena hardcore Punk Crust. Y es hora de escuchar a nuestro compañero y colaborador y amigo Julio, que desde Venezuela, Julio desde Venezuela, nos habla esta oportunidad de The Clash de 1977 en su Descanéductas Radical. Escúchalo, The Clash con Julio desde Venezuela. Para descarriados y radicales de Venezuela y el mundo, buenos días, tardes o noches, no importa el día ni la hora, lo importante es que te la estés vacilando con mente positiva y buena vibra. Bienvenidos a Descanéctota, libertad sonora. Aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan por las señales interactivas de Descarradio a través de descarriados.site, ubicados en Florida, Estados Unidos, y Radical Sonoro, emitido a través de Agora Sol Radio de Madrid, con retransmisión en vivo por Seven Rock Radio en Santiago de Chile. Y en diferido, en España, por Sol y Rabia Radio y por rockinvierso.com 96.1 Ponferrada FM. En el Pacífico Mexicano por www.piratitaradio.com. En Colombia por Radio Cruda, emisora independiente en línea. En Ecuador por Radio La Calle. Y en Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Si te gusta el rock, el punk rock, el post-punk, el ska, géneros afines y la fusión de todo esto, sintonízanos por la página web de tu preferencia, sube el volumen de tu equipo, ponte cómodo y prepárate para esta nueva experiencia radical. Para todos, muchísimas gracias por su sintonía. Soy Julio Magdalena, certificado de locutor Venezuela número 56657, y sin más preámbulos, iniciamos el camino hacia la libertad sonora. Según Mark Perry, el punk murió cuando The Clash firmó con la CBS. El director del fanzine punk, Sniffing Glue, afirmó que el contrato firmado por la banda era el tipo de contrato que ninguna banda jamás debería firmar, porque tendrían que encargarse de pagar todos sus propios gastos, tours, grabaciones y diseños. The Clash es el álbum homónimo debut de la mítica banda punk británica, lanzado el 8 de abril de 1977 y publicado en dos diferentes versiones. La original, editada por CBS Records en Gran Bretaña y Europa, y una distinta lanzada en el mercado americano por el sello Columbia Records en 1979, después de convertirse en el álbum más importado de la historia de los Estados Unidos en la época. Con este álbum, The Clash resume el ser joven en Londres en la década de 1970, manifiesta lucha de clases, revueltas callejeras, discusión política, conciencia social y un punk directo y contundente. The Clash es considerada una de las agrupaciones pioneras del punk británico junto a Sex Pistols, The Damned, Wire, The Stranglers y Buzzcocks, entre otras bandas. The Clash es el único disco indiscutiblemente punk de esta banda, con canciones sencillas derivadas del rock and roll primitivo de los años 50, aunque más duras y estridentes, que despliegan un sentimiento de rabia y rebeldía. Los integrantes de la banda, al proceder del oeste de Londres, además del garage rock y el punk, muestran una factoría multicultural rodeada de rockabilly, jazz, dub, funk, reggae y ska, lo cual se ve reflejado en sus posteriores producciones discográficas y en temas como Police and Thieves, su primera inclusión reggae, versión del músico jamaiquino Junior Marvin y del mago del reggae, el señor Lee Scratch Perry, quien recientemente dejó este plano material. Más que un álbum debut, para algunos críticos es historia, representa, junto a Nevermind the Bollocks, un documento que avala el punk como la crítica más directa de la economía y la monarquía británica de los 70. En el año 2003, en una edición especial, la revista Rolling Stone posicionó el álbum en el puesto número 77 de su lista Los 500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos. Con una producción tildada de panfletaria, sus letras plasmaban el descontento social y político, el desempleo, trabajos mal remunerados, enfrentamientos con la policía y pugnas raciales entre blancos y negros. Y como anillo al dedo, tenemos el tema número 5 del álbum, el cual fue inspirado en los disturbios raciales acaecidos entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 1958, hace 63 años, durante el carnaval de Notting Hill, en el cual la policía arremetió contra los jóvenes de la clase obrera negra. De fondo suena White Riot. Chao y hasta la próxima descanécdota. Tercer de la banda virtual. No se muevan, que enseguida vuelve Radical Sonoro. Qué bueno esa descanécdota de nuestros amigos de Julio, desde Cumaná, Venezuela. No sabía esa historia de Clash, pero nuestro amigo Julio es un investigador nato de la música y nos dejó esta joyita llamada The Clash 1977 en su Descanécdotas Radical. Desde Cumaná, Venezuela, todos los jueves aquí en Radical Sonoro. Así iniciamos nuestra segunda parte de este programa y hablamos de un grupo británico llamado Extreme Noise Terror, quienes emergen de la escena cross punk o el hardcore punk y que serían junto a los conocidos Napalm Death, bandas creadoras del sonido grindcore, la forma más extrema junto al crust del punk. Una forma derivada que combinaba el crust con el death metal y características propias del grindcore sería añadir un estilo rápido y fuerte del hardcore, una distorsión mucho más grave y sucia en las guitarras. Propio del crust, esas guitarras que hemos escuchado en temas anteriores, mientras los voces se expresaban de formas guturales y chillonas heredados del death metal, estos recursos dan lugar a una música enérgica y atemorizante para recalcar la pasión reivindicativa de las letras, que suelen ser de tipo anarquista, político y social. Por supuesto, sin dejar a un lado las ecologistas, centradas sobre todo en las temáticas de alarma por los problemas del mundo. Vamos a escuchar un tema de los Extreme Noise Terror, mejor conocidos como ENT, fundados en Ipswich, en Inglaterra. Están en activo y se fundaron en 1985. El tema que vamos a colocar de los Extreme Noise Terror se llama Wrapping the Earth. Estás es en Radical Sonoro en este especial Hardcore Cross Punk Mundial. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en este especial del Hardcore Cross Punk, y desde los inicios estamos escuchando, bueno, ya esto es más greencore, pero bueno, es parte de la movida del crust. Eran los Extreme Noise Terror con el tema Wrapping the Earth. esta banda que se fundó en Reino Unido, en Ipswich, en 1985. Existe una corriente de pensamiento que definen o defienden la idea de que el hard crust punk es producto de una evolución del grindcore. Sin embargo, ambos géneros musicales coexistieron e igualmente se influenciaron de bandas del death metal norteamericana durante sus inicios. A comienzos de los años 80, saca cuentas, años 80, hace unos añitos atrás, a principios de los años 80 ya existían bandas del llamado black metal como Venom, los ingleses Venom, esta banda que se funda en Newcastle en 1979, y de los suizos Celtic Frost, que eran de Zurich, que se fundaron en 1984, ya ellos influían en la música. Como digo, Venom y Celtic Frost fueron algunas de las bandas que afirman, o algunos afirman que pusieron ser la influencia directa del hardcore punk más extremo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esta idea, ya que al día de hoy dichas bandas son consideradas como black metal, pero si revisamos los primeros trabajos de estas bandas, nos daremos cuenta que su sonido era bastante cercano a lo que sería posteriormente denominado el thrash metal. Eso que suena al fondo es Venom y es un tema de 1982. Incluso, como dije anteriormente, incluso el álbum de black metal de Venom, ese álbum que sacó esta banda en sus inicios, este álbum que exactamente, a ver si recuerdo, cuando lo sacaron, el black metal lo sacaron en 1982, dice la gente conocida en esto que se nota una clara influencia de la banda Motorhead y de los sonidos más ligados al punk rock de la época. El crustpunk es un género recurrido en muchas discográficas del punk, como Profane Existence, Prank, Havoc. ¿Te acuerdas de Havoc? Hablábamos de Havoc, que era el vocalista de la banda Destroy, que fundó su sello llamado Havoc Records, inclusive de Life is Abuse Records y Trabu Records, aquí en España. Continuando con esta historia, vamos a la década de los 90 y del año 2000. Esta vez nos vamos a Estados Unidos, en la época de los años 90. Supone una importante evolución dentro del género con la irrupción de bandas como His Hero Is Gone y Catharsis. Estas bandas combinaban el sonido crudo del crust junto a acordes y afinaciones más graves, propio del sludge, el metal, que era el metal de la época, el sludge. Tras su disolución, sus miembros continuaron tocando en otras bandas como Hell's Shock, Tragedy, From Ashes Rise o Severed Head of State, conformando así lo que popularmente se denomina la escena de Portland, una de las más prolíficas en la época, en la última década, y dando lugar a una nueva tendencia musical dentro del crossover, algo más melódico, más cercana al hardcore melódico y que suele etiquetarse como neocrust. De eso vamos a escuchar a esta banda de la más importante que dio la parte de Portland. Ellos se llaman His Hero Is Gone y el tema que vamos a colocar se llama The Willing Host. Estás en Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, sonaban los esta banda His Hero Is Gone, fundada en Memphis, Tennessee, una banda de hardcore crust en 1995 y que se separan en 1999. Tocaron en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Poseían ritmos rápidos, como lentos y pesados, que eran lo que daba nombre al neocrust. Hemos escuchado un tema, ese tema de Willing Host, es extraído de su trabajo de Plot Sickness de 1998. Estando en Estados Unidos, nos vamos a otra banda muy importante dentro de la escena crust. Se llaman Ausrotten, ellos son de Pittsburgh, Pennsylvania. Y que también allí en esa zona o cerca, en Crust Pump, también floreció en Minneapolis, guiado por el sello Profane Existence. En este periodo, el espíritu del crust fueron codificados en particular con el vegetarismo, el feminismo y a veces la ideología straight edge. Está prescrito que por muchas de las figuras de la escena que también se funda otro tipo de estilo dentro de del crust, que es el power violence, el thrashcore, que fueron asociados con el sello Slap a Ham Records, y que estos géneros que principalmente emergieron del hardcore punk americano, estadounidense evidentemente, están también relacionados con el cross-punk, en los casos de las bandas como Man y the Bastards, Drop Dead y Capitalist Casualties. Disabled now! hablando de los Capitalist Casualties, nosotros vamos a colocar algo para que entremos a conocer un poco lo que hacía esta banda, que era, bueno, estaba como dije en el Power Violence, y que tiene mucha relación con el cross, con el hardcore cross. Esta banda, Capitalist Casualties, que se fundaron también muy antiguo en Santa Rosa, California, en 1986, y siguen presentes dentro de la escena hardcore cross americana y del power violence, evidentemente. Vamos a escuchar un tema de los Capitalist Casualties que se llama Violence Honky. Ellos son Capitalist Casualties. Escuchas Radical Sonoro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org, y a través de nuestros hermanos de una página de rock, o sea, 7rockradio.com, en este especial Hardcore Cross desde sus inicios. Sonaban los Capitalist Casualties con su tema Violence Junkie, extraído de su trabajo de 1992, The Disassembly Line. Bueno, seguimos, vamos a tomar un respiro a esto de la música y nos vamos a una nueva sección que estamos estrenando hoy. Se llama Noti Radical, y si tienes noticias, conciertos, alguna anécdota que quieras compartir, escríbenos a radicalsonororadio@gmail.com y aquí lo vamos a escuchar. La voz de nuestro amigo Julio desde Cumaná, Venezuela, Noti Radical, en su estreno aquí en Radical Sonoro todos los jueves. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. ¡Ay! todos los jueves por Radical Sonoro. Épale, descarriados y radicales de Venezuela y el mundo. Julio Magdalena de nuevo por aquí con ustedes para presentarles nuestro nuevo segmento Noti Radical, donde comentaremos, entre otras cosas, efemérides, proyectos musicales, nuevos o futuros, acontecimientos y eventos del mundo del rock and roll en general. Para los amantes del rockabilly tenemos excelentes noticias. Recientemente acaba de salir Gotta Have the Rumble del legendario Brian Setzer. Este álbum, lanzado el 27 de agosto de 2021, contiene 11 temas que, según las críticas de los afortunados que ya han podido descargarlo y oírlo, reflejan el trabajo de este músico a lo largo de toda su carrera con su banda Stray Cats y como solista. Por otras latitudes, resalta el lanzamiento del álbum Bronx 6, sexto álbum homónimo de la banda de hardcore punk formada en el año 2002 en Los Ángeles, California, The Bronx, el cual cuenta con 11 temas también. La banda acaba de lanzar el séptimo sencillo Peace Pipe, disponible en coleccionables de 7 pulgadas, con obras de arte del famoso artista de graffiti y tipógrafo británico Gary Stranger. Una colección cápsula de edición limitada que destaca las obras de arte de diferentes artistas que se pueden ver en la tienda web de la banda. The Bronx ha presentado 6 sencillos hasta la fecha. Cada una de las 11 canciones de The Bronx 6 se publicará como una edición limitada separada de 7 pulgadas, acompañadas por obras de arte entre los que destacan los artistas Dabs Mila y Jeremy Dean. Pero lamentándolo mucho, no todas son buenas noticias. Mes terrible para la música este, el de agosto de 2021. Aún no ha terminado y entre otros personajes han fallecido 3 grandes músicos. Empezamos con el fallecimiento del baterista de los Rolling Stones el pasado 25 de agosto en un hospital de Londres a los 80. El muy querido Charlie Watts, quien fuera en vida la columna vertebral de las canciones de esta mítica banda por más de medio siglo. Y llama poderosamente la atención que el 27 de agosto de 2021, 2 días después de esta desafortunada noticia, entre los últimos lanzamientos de la semana pasada aparece Keith Richards' Ballads, álbum de edición digital con 5 pistas en formato FLAC, entre las cuales destaca una versión en vivo del tema Time is on my side. Irónico, ¿no? Por los lados de Jamaica falleció el domingo 29 de agosto de 2021 en el hospital Noel Holmes Lee Scratch Perry, el legendario cantante de reggae, productor y mago del estudio que traspasó los límites de la música jamaicana. Este señor trabajó y produjo para varios artistas, incluidos Bob Marley, The Beastie Boys y muchos otros. Sin lugar a dudas, Lee Scratch Perry siempre será recordado por su excelente contribución musical. Y para culminar, les tenemos que contar que el ex bajista de Extremoduro, Carlos Jiménez González, conocido como Carlos el Sucio, falleció el pasado domingo 22 de agosto. Jiménez fue parte de Extremoduro entre los años 1990 y 1993, época en la que la banda grabó los discos Somos unos animales y Del Toya. La muerte coincide con el anuncio de Roberto Iniesta, vocalista de Extremoduro, que ayer anunciaba que la gira de despedida, aplazada en el año 2020 por motivo de la pandemia, ahora, por esta nueva razón, queda cancelada definitivamente por la promotora de los conciertos. Es probable que esta noticia ya la conocieran muchos de ustedes. Sin embargo, en Radical Sonoro queremos recordar a Carlos el Sucio con Volando Solo, tema del tercer álbum de estudio del Toya del año 1992. Vuela alto, Carlos. ¿Dónde me escondo si no va a salir el sol? Quizá mañana tal vez me sienta mejor. Nunca estoy solo con nadie y ahora me cuelgo del aire. Cuando te hablo con la voz, no necesito agarrarme. Creo que puedo congelarme. Ya me levanto, que ya no puede ser peor. Ya ni te miro, que no sea que me dé un dolor. Oigo una voz. Noti Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Les habla Nico Tercer de la banda virtual. No se muevan, que enseguida vuelve Radical Sonoro. Bueno, era aquí nuestro primer Noti Radical de la mano de Julio desde Cumaná, Venezuela. Noticias frescas. Y noticias frescas de conciertos que nos acaban de mandar a Radical Sonoro Radio, @gmail.com, la sala Let's Go de la Parla, aquí muy cerquita de Madrid. Ya tienen los conciertos de septiembre, el sábado 11 de septiembre. Estará haciendo el Qatari Fest en su cuarta edición con una banda que se llama Chiva, que hace stoner, Zuma Birds, que hace rock stoner, y los Ungus Project, que hacen psico stoner. El viernes 17 de septiembre va a venir la banda Pirori, que hace Black Net Cross desde Francia. Junto a ellos estarán Embroidment de Dead Metal de aquí de Madrid, Segundo Impacto, una banda de Beatdown Hardcore, y Sactu, Greencore. Sábado 18 de septiembre, Hot Town, una banda de rock and roll. Viernes 24 de septiembre, Funky Banana and the Crazy Monkeys, Soul Funk. Y para finalizar el mes de septiembre, 25 y 26 de septiembre, el Stiker Fest. Esto será en el Let's Go Bar de Parla, de nuestros amigos de Parla, de aquí muy cerquita de Madrid. Recuerda que están en la calle San Roque número 51 de Parla y que tienen su Facebook, su Instagram, para que estén atentos de los conciertos. Hablando de otro concierto que me acaban de enviar nuestros amigos de Carpet Noctem, que estuvimos entrevistándolos aquí, vendrán el 11 de septiembre a Camtus Studio junto a Hardship a partir de las 19 horas. 5 euros más consumición, aforo limitado, aquí en Vallecas, en el camino de la Hormiguera número 126. Sábado 11 de septiembre, los Carpet Noctem en Madrid. Y la banda conocida Hamlet estará este mes de septiembre estarán celebrando sus 25 años de trabajo Revolución 12.111 y seguramente lo tendremos aquí en Radical Sonoro, en los estudios de Radical Sonoro, haciéndole una entrevista. Pero lo que sí tenemos seguro para la semana que viene, el jueves de la semana que viene, es una entrevista a una bandaza del hardcore madrileño. Ellos están a punto de sacar un nuevo trabajo que saldrá la semana que viene. Nosotros lo vamos a tener aquí el jueves de la semana que viene, y que ellos están sacando después de 21 años, van a sacar este año 2021 el trabajo, el álbum. Estará disponible a partir del 3 de septiembre. Nosotros vamos a tener aquí el 6 de septiembre. Y el álbum se llama Cuando Todo Esté Perdido. Y que esta banda Proud, que se fundó en Madrid en los años 90 y pico, y que su último trabajo fue en el 2009, llamado Dulce Miseria. De 2009 hasta ahora no habían hecho ningún trabajo. Estarán presentando, estarán aquí presentando en los micrófonos de Radical Sonoro este nuevo trabajo que ya está a puntico de salir y que se llama Cuando Todo Esté Perdido. Ya sabes, la semana que viene entrevista con la banda madrileña Plus, de aquí hardcore madrileño del puro puro bueno. Bueno, seguimos con nuestro especial. Vamos a viajar hasta Suecia, donde también nos encontramos con una prolífica escena hardcore cross, donde sobre todo destacan un grupo como Wolfpack, quienes, al conocer que compartían su nombre con una organización neofascista europea, pasaron a llamarse Wolf Brigada o Brigada del Lobo, Wolf Brigade. Miembros de esta banda de Wolf Brigade también tocan en otra banda puntera del movimiento llamado The Want End, y asimismo es obligación hacer mención a bandas como Sky System o Disfair. En esta banda es que acabamos de nombrar, estas dos importantes bandas dentro de la escena sueca, ha participado Thomas Tompan Lindberg, que es el frontman de los legendarios death metaleros suecos At the Gates. Algunos suelen referirse a las bandas de death metal procedentes de Suecia o de toda Escandinavia, hablamos de Finlandia, Suecia y Noruega, como Scandicore o Scandicrust. Nosotros vamos a escuchar algo de ese Scandicrust de la mano de los Wolf British, antes llamado Wolfpack, que son una banda de death metal cross punk fundados en 1995 en Mariestad, Bastard, en Gotland, Suecia, y que se separaron en el 2004 y se volvieron a juntar en el 2007, y que vamos a escuchar un temazo de esta banda sueca que se llama Barren Dreams, y lo vas a escuchar aquí en Radical Sonoro en tu programa de todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Los Wolf Brigade con su Barren Dreams. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, tu programa radical sonoro, y también a través de Seven Rock Radio. Y lo que escuchábamos era los Wallbridge con su tema Burning Dreams, extraído de su trabajo Como Life de 2008. Y ahora nos vamos a un poco hablar de la escena cross en España. Dicen que fue mucho más tardía que el septo de las otras escenas, y que apareció en los años 87, cuando el primer disco de Ruido de Rabia, que sonaba así. Como dije, dicen que exceptuando algunas grabaciones como la del primer disco de Ruido de Rabia de 1987 en España, es un movimiento con una importancia relativamente considerable en regiones como el País Vasco o Cataluña. Y sobre todo en la década de los años 2000 en la ciudad de La Coruña, donde se desarrolló un movimiento tan brutal del cual emergieron muchas bandas que podrían considerarse como la meca del neo-crust en Europa, con la característica especial que acá el crust en España toma la influencia melódica del emo violence o del scream francés de los años 90, como citamos a bandas como Anomi. O de los Billy Epoque. Esas bandas marcaron una tendencia musical y que de expandir un estilo único a diferentes partes del globo, de los cuales salieron grupos como Ekaya, Madame Germain, Ictus y Hongos. Vamos a escuchar algo de Ekaya. Se fundan en Galicia, y el tema que vamos a colocar se llama Arrastrados. Ellos son Ekaya, aquí en Radical Sonoro. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos y sonaban los Caiga con su tema Arrastrados, esta banda que se fundó en 1999 en La Coruña, a Coruña, en el noroeste de España, y que siguen dentro de la escena hardcore cross española. Empezaron con un nombre llamado, o sea, empezaron en el 99 con el nombre de Icon, y que sacaron un demo, porque sacaron su primer demo totalmente gestionado en el 2000, y después sacaron, cambiaron de nombre a Ikaya. Era, pues, esta bandaza que en lo personal me encanta. También hay bandas como Madame Germain, Ictus y Hongo, que son unas bandazas dentro de la misma escena, pero también hay bandas como los cordobeses Opa Hostil, que también se las trae esta banda de Córdoba, que se fundan en 1997 y nos dejan este tema llamado Amnesia. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, serán los Opa Hostil con su tema Amnesia. Esta banda que, como dije anteriormente, se fundan en Córdoba y que, bueno, también es una referencia de la escena underground española. Había que ponerlo también en esta historia del hardcore crust. Actualmente, durante estos últimos años, podemos encontrar en escenas en diversas regiones de España y en algunas comarcas con sonidos de influencia de otras escenas internacionales. Y esta vez vamos a escuchar una banda que se llama Neboas. Nos llegan de la Vega Baja del Segura, aquí en España, en Alicante, y que su mezcla hace una mezcla de Neocross, Scream, y que suenan realmente, realmente bien. Vamos a escuchar el tema Neboas. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos ya, empezamos ya la recta final de este programa en nuestro episodio número 47, en nuestra nueva etapa, nuestra nueva segunda temporada de nuevo, después de un parón de 4 años por razones personales, y que aquí estamos. Sonaban esta banda Néboas de Vega Baja del Segura en España. Hemos escuchado 3 temas, Néboas, Nieblas y Laberinto sin Salida, 2 instrumentales y uno ya cantado, de esta banda New Cross Screamin'. Por cierto, su primer LP lo sitúa entre los 10 mejores discos del año 2019 de hardcore de España. Importante banda de New Cross con algunos toques de black metal y de scream. Siendo de la Vega Baja una escena importante en cuanto a numerosos grupos de hardcore que hay en la zona y de emergente banda de post-rock de la década. Drums in the sky, watching everything you know. Vamos a hacer nuestro último descanso o corte, y esta vez le toca a las anécdotas subversivas de la Subversión X. Javi, Enelco y Alex nos cuentan algo, que siempre le pasa algo a estos chicos dentro del PUN, y que nos cuenta aquí en Radical Sonoro. Ellos son las anécdotas subversivas. Y pronto, enseguida volvemos para la recta final. Les habla Nico III de la banda Virtual. No se muevan, que enseguida vuelve Radical Sonoro. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Bueno, tenemos aquí un ligero problema, vamos a solucionarlo y volvemos. Subversivas en Radical Sonoro. No siendo seres a los que se les pudiese coger a precio alguno, sin querer lograr y mucho menos intentar formar parte de vuestras vidas, que sin lograrlo, solo por existir a vuestro lado, aunque una gran disparidad nos separe, por cojones, convivir. No por ello pasaremos inadvertidos, no será nuestra manera. La nuestra de vivir, Hitler, a nuestro lado, solo era un enano. Pues la autodestrucción de nuestras vidas serán los daños colaterales que nos toca pagar de esta nuestra lucha absurda, nuestra vida absurda, nuestra muerte absurda. Tal vez esta manera absurda pudiera atraer las carcajadas de alguna mente tan privilegiada como banal. Pues nadie nos podrá robar años de diversión, perversiones, decepciones, autodestrucciones y todo tipo de degeneraciones. Dime si es que hay alguna manera mejor de vivir hasta morir. Yo no encuentro en vuestras vidas algo por lo que mereciese pertenecer a ellas, y no por ello la nuestra ha de ser mejor, no. Confieso que es una desesperación continua por conseguir a toda costa, sin importar los medios para conseguirlo. Iniciativa en estado puro, que se derrama como arena entre los dedos por no saber qué es lo que estamos buscando. O tal vez lo sepamos demasiado bien, aunque el problema realmente sea el buscar el lugar por donde abrir el camino. ¿A quién habrá que aplastar esta vez? Y la historia del ser humano, detestable humano, se repite con su ansia de poder a toda costa, su ansia de ser inmortal, nuestras ansias de ser parte de una absurda historia que con nosotros no contará para de nuestro puño y letra ser contada. Hasta el personaje más altruista escribe libros que dice que por contar sus vivencias ayudar edita. Pero como ser humano, su ansia de estar presente en la historia de una u otra manera le hace mostrarse y actuar con ese absurdo instinto humano de hacerse notar. Preferibles estos impulsos tan absurdos como humanos a los no impulsos, a la jodida pasividad. Entre estas dos hemos tenido que debatir por escoger de vuestras, nuestras, conductas absurdas y humanas. El ser humano cada vez menos humano, pues no se le puede condicionar desde niño para al paso del tiempo irlo convirtiendo en un perfecto androide. Pero aún así humano. Un pez sin agallas no puede ser pez, y un hombre sin oportunidad para poder escoger, sin haber sido condicionado, no puede ser libre. Los peces de un acuario no son libres, aunque sí peces. Pero un hombre, aparte de enjaulado, está siendo lobotomizado. ¡Au para Radical Sonoro y la plaga subversiva! Desde las ondas de Radical Sonoro, los Subversión X invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising, como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. Escuchas. Radical Sonoro. Les habla Nico Tercer de la banda virtual. No se muevan, que enseguida vuelve Radical Sonoro. Escuchas. Radical Sonoro. Yeah! Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo, resta final de este programa especial de Hardcore Cross. Te hemos escuchado las anécdotas subversivas de la mano de Subversión X, contadas por Alex, Enelco y Javi. Esta vez nos contaron algo, me marcó. Seguidamente estábamos escuchando una banda nueva del hardcore, bueno, nueva, del 2008, nacidos en Toledo, una banda de cross llamado Regicidio, y esta canción que hemos escuchado, Cross o Muere, es extraído de su disco Tras el Pasamontañas. Y esto que es una banda Migra Violenta con su tema Xenofobia, fundados en Buenos Aires, Argentina, por cuatro integrantes de diferentes países de Latinoamérica, brasileño, español, brasileño, colombiana, argentino y uruguayo, fundaron esta banda Migra Violenta, que siguen tocando, y esta canción es de su disco Migra Violenta del año 2001. Nos vamos hasta Molins de Rey, en España, aquí en Cataluña. Vamos a escuchar a Displague con sus cuerpos contaminados de agonía, una banda de Neocrust. Radical Sonoro. Sonoro. Yeah! estamos acercando al final de este programa. Recuerda que nos puedes sintonizar en difusión, redifusión, viernes 16 horas de España por rockinvierso.com, 96.1 de la Ponferrada, con repetición domingo 22 horas también de España. Viene 12 horas al mediodía del Pacífico de México por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solelrabia.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de la Argentina por la conquista del pan.com.ar. Por supuesto, nuestro podcast disponible en agorasolradio.com y en Spotify y en iVoox. Búscanos como Radical Sonoro. También estamos en las redes sociales como en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Lo que sonaba en este momento será una banda que a mí me encanta. Ellos se llaman Los Crudos, el tema era Migra Violenta, oriundos del barrio de Pilsen en Chicago, y que contando solo con latinos a sus filas, su periodo de actividad del 91-98, del 2006-2008, del 2009-2012 y del 2012 están presentes. Hemos escuchado Los Crudos con su Migra Violenta. Antes escuchamos a Display con su tema Cuerpo Contaminado de Agonía, una banda que nos llegaba de Molín del Rey, en Barcelona. ¿Sabes que la vestimenta de la gente que escucha este subgénero musical del crust se asocia normalmente a la filosofía o al movimiento punk, Do Yourself o Hazlo Tú Mismo? En cuanto al color de la vestimenta, es siempre de color negro, similar al estilo narcopunk, y suelen usar chalecos, chaquetas y pantalones. Pantalones de mezclilla desgastados, sudaderas con capuchas, botas o tenis. Los pinches y los parches son con logotipos de bandas de género cosidos a la ropa, son emblemáticos de la vestimenta del hardcore cross punk, y algunos crusty también usan los dreadlocks. Hablando de crusty, vamos a escuchar una banda de aquí de Madrid que desapareció ya, solamente sacaron un trabajo que se llaman Ébola. También dio nombre a esta banda a bandas como a otra banda de aquí de como Accidente. Ellos se llaman Ébola, nos dejaron un disco en el 2007 llamado también Ébola y su tema se llama Rabia y Cariño. escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. El sistema existirá mientras sigamos girando en torno a él. Bueno, llegando casi al final de este especial de Hardcore Punk Crust desde los inicios, y algunos hemos puesto por ahí. Lo que escuchábamos era Resikistai con sus Imperios de Hielo, una banda que nos llegaban desde Bogotá. Duraron 10 años en la escena del hardcore punk anticapitalista colombiano, y era una banda muy, muy vinculada a luchas sociales y a libertarias del país, contra el fascismo, la homofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Antes sonábamos desde Polonia, de Poznan, la banda Deathseth con su tema Afterlife, tema que se extrae de su trabajo Rain Keeps Falling en el 2014, y que esta banda se fundó en el 2013. Y iniciamos este trío con Ébola, una banda de Madrid que desapareció, dejándonos un EP llamado Ébola del 2017, y su tema era Rabia y Cariño. Y este tema que se escucha al fondo es de una banda que se llama Dios Hastío, de Lima, Perú, fundados en el 95 y hacen hardcore cross noise. Nosotros llegamos al final de este programa. Muchas gracias por la sintonía que nos habéis prestado a través de agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Y gracias a todos y a todas que nos habéis seguido en este programa. Este programa lo vas a poder escuchar en diferido a través de las siguientes portales: en rockyverso.com, mañana viernes, 16 horas de España, en la 96.1 de la FM de Ponferrada. Repeticiones domingo, 22 horas de España. También los viernes a 12 horas del mediodía del Pacífico de México por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solirradio.com. Domingos 12 horas de mediodía de Colombia por radiolacruda.com. Domingos 21 horas de El Ecuador por radiolacalle.com. Y miércoles 23 horas de Argentina por la conquista de pan.com.ar. Sigue. Saludos a los que nos van a sintonizar a través de Rock Invierzo, a través de piratitaradio.com, descarriados.sai, solirradio.com, radiocruda.com, radiolacalle.com y la conquista del pan.com.ar. Muchas gracias. Recuerda que este podcast también lo puedes escuchar en agorasolradio.org y a través de Spotify. Nos buscas como Radical Sonoro y como también en iVoox como Radical Sonoro. Recuerda que el próximo jueves estaremos entrevistando a la banda Proud, que presenta su último trabajo. Esto será el sábado, perdón, el jueves 9 de septiembre en directo. Redes sociales, búscanos en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Y hasta el próximo jueves a las 20 horas de España, entrevista con Proud, de hardcore madrileño, presentando su último trabajo, que esta banda madrileña que nos va a presentar su trabajo llamado Cuando Todo Esté Perdido, que sale el 3 de septiembre. Así que hasta el próximo jueves, muchas gracias por la sintonía. Nos vamos a despedir con dos bandas. Estas son las últimas dos bandas que colocamos. Evidentemente, por tiempo, hemos dejado muchas bandas fuera del programa, pero bueno, hay muchas escenas hardcore punk crust. Y lo que vamos a escuchar nos llega desde Auch, Francia. Se fundan en el 97, hacen road beat cross punk y siguen tocando, y se llaman Sickness con su tema Weird Punk. Y nos despediremos con una banda de cross the beat de La Coruña, España, con miembros de Madame Germain y Kaya. Ellos se llaman Cop on Fire y el tema se llama Creer en Nada. Hasta el próximo jueves, muchas gracias por la sintonía, se les quiere. Cuídense, que sigue por ahí el virus. ¿Hasta cuándo? Adiós. Sickness desde Francia y Cop on Fire de España. What fucking bull! We're gonna make it.